Recibimos en nuestra tercera mañana a Maurito Monteiro, nuestro cronista de exteriores. ¿Por dónde andás, Maurito? Buen día de este, bueno, de este tramo. Bueno, buen día por este tramo, Juan Pablo. Bueno, nunca mejor utilizada la artística nuestra de subirte al colectivo de Radiocracia a esta hora, porque justamente vamos a hablar del transporte público de pasajeros en Santa Rosa. En las últimas horas se puso en duda la accesibilidad a este servicio público que tiene la ciudad a través de un video que publicó un usuario contando la situación que le pasó por lo menos en dos unidades de transporte público de pasajeros de Santa Rosa cuando quiso subir una persona con discapacidad y un problema motriz y utiliza silla de rueda para trasladarse, y cuando quiso tomar el colectivo de dos líneas distintas, dos micros distintos, no pudo subirse porque en uno de ellos el chofer le dijo que la rampa no funcionaba para poder subir a esta persona. A raíz de eso, Francisco, que es el usuario que utilizó las redes sociales para contar la situación, lo decía de esta manera, digo, para poner en contexto lo que sucedió. Escuchemos un minuto lo que decía Francisco en redes sociales y la crítica al servicio público de pasajeros en Santa Rosa respecto de la accesibilidad. Dale, en un instante ahí lo vamos a buscar. Y mientras tanto, contame, esto hubo alguna, además de la referencia de Francisco, ¿hubo algún otro planteo públicamente? No, públicamente no, ni tampoco ninguna denuncia a través de otros organismos, más allá de la viralización de un video en redes sociales. No hubo más que eso. Pero también, además de esa publicación que hizo el usuario, el municipio comenzó a moverse respecto a saber si funcionaban o no funcionaban las rampas de las distintas unidades. Hubo reuniones ayer entre la gerencia y también algunos trabajadores del EMTU para saber realmente qué había pasado en ese caso puntual de Francisco, y lo que sucedió es que las rampas no es que no funcionen, sino que hay que acomodar en ese momento. ¿Querés que lo escuchemos a él? Dale, lo escuchamos a Francisco, que es el planteo que disparó esta cuestión. Dale. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Francisco, soy usuario de silla de ruedas y hago este video con el fin de que le pueda llegar a la persona correcta para poder encontrarle una solución a lo que viene sucediendo hace ya bastante. Hoy fui a tomar el colectivo del EMSU en la ciudad de Santa Rosa, el colectivo de la línea 2. Hoy llegó al mediodía el número 114, el cual era a la hora de desplegar la rampa. No lo pudo hacer porque tenía rota la puerta y la habían arreglado con un pedazo de madera, un pedacito de rama. Así que el colectivero me comentó que iba a tener que esperar el próximo colectivo. El otro colectivo que estaba circulando era el 105, el cual ya lo he intentado tomar en otras oportunidades, y ese colectivo no cuenta con la llave para accionar la rampa hidráulica. Así que es otro colectivo que no puedo tomar, y lo que ha implicado que yo no pueda llegar a las actividades que tengo, como son ir al gimnasio, ir a la facultad, lo que implica que muchas veces, viendo que existen estos inconvenientes, tenga que salir una hora antes de mi casa o perder los turnos. Así que espero que se pueda encontrar una solución y que la persona encargada sepa que lo estoy necesitando y que es una prioridad fundamental para mí que los colectivos no solamente tengan, sino que funcione la parte de la rampa. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchaban a Francisco, que es el usuario del transporte público de pasajeros en Santa Rosa, contando la situación que le sucedió, por lo menos con dos unidades. Bueno, ¿qué dicen desde el municipio? Primero que se pusieron en contacto con Francisco, ya estuvieron hablando con él y comentándole la situación. Segundo, aseguran que las rampas funcionan en todas las unidades del EMTU. Lo que sí reconocen desde la gerencia del EMTU, a través de Alfredo Carrascal, es que falta capacitación a algunos choferes, sobre todo los que han ingresado en esta última tanda, que son los más nuevos, y también que se han quedado con una capacitación que les dio la empresa que vendió los colectivos, haciéndole funcionar la rampa, y que esa capacitación quedó un poco vieja porque se necesitan otra implementación para que las rampas bajen y las personas con una discapacidad motriz puedan subir a las líneas del colectivo. También dijo Alfredo Carrascal en una entrevista que le dio a Radio Kermés, es que no hubo una mala voluntad del trabajador de no accionar esa palanca para que baje la rampa. Así que si les parece, escuchamos la entrevista que hicimos con Alfredo Carrascal, el gerente del EMTU, respondiendo a Francisco, que es un usuario de la ciudad de Santa Rosa. En el día de ayer, por supuesto, hicimos un relevamiento profundo de todas las unidades y en general están bien, están andando bien. Son rampas que requieren un mantenimiento y también una forma de operación que no hemos tenido el tiempo suficiente como para adiestrar bien algunos choferes. Entonces, bueno, por ahí nos hemos encontrado con algunos temas que tienen que ver con la cuestión de la rampa en sí y a veces falta de pericia del conductor, y en eso estamos trabajando. Hace tiempo que veníamos planteando la necesidad de capacitación, así que recién en estos días hemos podido hacer una visita a una empresa grande de Buenos Aires que opera muchos colectivos, y ahí la empresa proveedora de las rampas nos capacitó a dos personas que son el jefe de taller y uno de los mecánicos electricistas que tenemos en planta, como para no solamente hacer un mantenimiento mejor, óptimo de las rampas, sino además es poder dar algunos tips, adiestrar al personal para que pueda operar con mayor desenvoltura, a veces en situaciones límite, quiero decir, a veces el colectivo está lleno y se traba un poquito la rampa y ya se estresan y dicen, no, la rampa no anda. Y en realidad, después cuando están tranquilos y lo pueden ver, en general las rampas están funcionando. Así que bueno, no viene mal en estas horas poner las fichas en este tema. Ayer hicimos una revisión total de todas las unidades, de todas las rampas, y estamos preparando una jornada para capacitar sobre todo a los ingresantes, al personal más joven de choferes, para que tengan algunos trucos para salir de esas situaciones, porque además de la parte eléctrica, las rampas tienen un sistema mecánico que permite destrabar en situaciones en las cuales la electrónica no ande. Así que bueno, estamos trabajando fuerte por estas horas. La situación se dio así: él pidió el acceder a un colectivo y el chofer le dijo que no podía andar porque la rampa no le andaba. En realidad ahí tenemos una duda planteada y le dice que tome otra unidad, y él dice que en esa unidad había tenido problemas días anteriores. Esa otra unidad que él denuncia, que era 105, estaba funcionando, algún día anterior había tenido algún desperfecto eléctrico que después se corrigió, y ayer estaba andando bien esa rampa. Quiero decir, no es que hay un montón de rampas que no estaban funcionando. De todas maneras, yo no quiero poner en duda la opinión de un usuario que no ha podido acceder al colectivo. Eso para mí es un problema que tenemos que resolver, no nos puede volver a pasar, y en eso estamos trabajando. Tenemos inspectores a bordo que hace un tiempo venimos haciendo control de rampas, pero bueno, a lo mejor la rampa que hoy anda perfecto, de acá unos días, si no le hace un correcto mantenimiento, ¿cierto? Hay que lubricar y saber cómo lubricar, tampoco se le puede lubricar de cualquier modo. Esto lo vamos a ajustar en estos días para que ya la semana que viene estar un poco más tranquilos con este tema. O sea, en este caso... De la municipalidad, sí. Sí. O sea, en este caso no es que hubo mala voluntad del chofer de no activar esta rampa. Nunca hay mala voluntad. Mauro, yo eso lo descarto. Y eso no quiere decir que a veces metamos la pata. Digamos, el equipo del EMTU tiene más de 65 choferes, 12 mecánicos, 3 lavadores, más de 6 administrativos. Y yo estoy convencido que todos tenemos la camiseta puesta. Que metamos la pata o cometamos errores, por supuesto. Pero, y a lo mejor de eso estamos hablando, pero no quiero bajar el precio, porque me parece que lo que tenemos que poner en enfoque es que el servicio, hay cuestiones que nosotros veníamos planteando mejorarlas. Entonces esto es un síntoma de algo que no estaba funcionando perfecto, y a nosotros nos justifica a lo mejor algunas inversiones que hemos hecho. En estos días había viajado la camioneta del EMTU a Buenos Aires con dos personas a capacitarse, y bueno, tenía razón de ser. Digo, a veces parece que uno lo que algunos ven como gastos, en realidad son inversiones en el servicio, y en eso desde el municipio, desde la intendencia, hemos tenido total apoyo siempre. Entonces, no tenemos excusa para tener falla, y eso queremos mantener la vara alta. Hemos estado trabajando este verano en los pictogramas para usuarios neurodivergentes. Es decir, permanentemente se trata de hacer aportes. Se sumó la posibilidad de pagar el boleto con otros medios de pago, se han incorporado cámaras, se va perfeccionando el sistema para lograr los beneficios del boleto gratuito. Estamos transportando casi la mitad del usuario del transporte público es estudiante que viaja gratis. Entonces, alrededor del 25% es aquel que paga el boleto pleno. Tenemos un boleto que está muy económico en relación al resto de los boletos de transporte público en el país. Estamos casi al fondo de la tabla, y bueno, con una economía que está muy compleja y con la gente que estamos muy demandantes, y bueno, todas son variables que hay que atender al momento de prestar el servicio. Bueno, ahí escuchaban a Alfredo Carrascal, el gerente del EMTU, dando las explicaciones que tiene que dar respecto a esta cuestión puntual, que es la accesibilidad en los colectivos que funcionan en la ciudad de Santa Rosa, y aclarando esto que las rampas funcionan, todas funcionan, y tienen dos sistemas, uno eléctrico, y cuando el eléctrico, que es el botoncito que aprietan para que la rampa se despliegue, no funciona, lo tienen que hacer de manera mecánica. Pero toda esa situación de tener un colectivo lleno o del el tiempo que apremia llegar de una parada a otra, puede que haya ocurrido en el caso de este usuario Francisco, que se quejó a través de las redes sociales. Es una situación que habitualmente tienen que pasar los choferes, y que en este caso quizás, según dijo el propio Carrascal, falta capacitación a los últimos que han ingresado al EMTU. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra de Alfredo Carrascal respecto de esta protesta, pero muy respetuosa a nivel público, por un usuario del EMTU, Francisco.